Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas, las huellas de las memorias de un pasado reciente, con Elizabeth Schelling. Ahora, esa posición, Elizabeth, de que no hay una memoria, ya quedó claro en toda tu producción y en el comienzo de esta conversación, de que vos hablás de las luchas, de las memorias, genera, y no quiero utilizar impunemente el verbo disputar, también una disputa en el campo al cual perteneces intelectualmente. ¿Con qué discursos, ya no digo personas, discursos, debatís cuando te ubicás en la vereda de las memorias? Bueno, ahí hay, o sea, podemos, no sé si querés llegar a la coyuntura y a la actualidad, pero a lo largo de estas décadas, especialmente, digamos, la primera y segunda década del siglo XXI, o sea, en estos, desde el Estado se tomó, se priorizó una manera de interpretar ese pasado, se dio lugar a cosas que se hicieron muy importantes, señalización, una serie de políticas de memoria, señalización de sitios de detención, otras se habían hecho en los 90. Los programas de reparación económica a víctimas y sus familiares comenzaron en los años 90 con Menem, no son de los años 2000. El banco de datos genéticos es anterior a los gobiernos de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner. O sea, hay muchos antecedentes anteriores, pero acá se hizo como mucho más visible, más presencia en la esfera pública. Elizabeth Schelling. Esto significó para mucha gente la idea de que habíamos llegado a un consenso. Llamémoslo el consenso del nunca más, o el consenso verdad, justicia, memoria, que está en todos los sitios marcados. Muchas veces, en estos casos, lo que pasa es que se silencia mucho. El primer silencio que hubo fuerte fue el silencio de el crecimiento, el surgimiento y desarrollo de un movimiento que se llama Memoria Completa y que ha hecho actos en Plaza San Martín y en todos lados, con 5 y 10 mil personas. No es que no estaban. ¿Qué es el movimiento Memoria Completa? Es un movimiento que dice, ustedes, el Estado, y el movimiento de derechos humanos, hacen una política de memoria donde nos ponen en el Parque de la Memoria la lista de todas las víctimas del terrorismo de Estado y no ponen a las otras víctimas. ¿Dónde quedaron las otras víctimas? Lo que ellos llaman víctimas de la subversión. Entonces hubo un silencio muy grande. Ese silencio hace de boomerang después para que haya actos como el que organizó Victoria Villarroel en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde trae a una mamá de un chico que Murió con una bomba que puso Montoneros no sé dónde. Esa mujer también es víctima, también tiene su dolor. ¿Se lo va a reconocer o no se lo va a reconocer? Yo personalmente, y varios colegas y varias colegas con las que he hablado de estas cosas, esos silencios públicos, silencios políticos, son uno de los factores por los cuales tenemos ahora un boomerang. Tenemos ahora una reivindicación muchísimo más fuerte que la que hubiéramos tenido si el debate hubiera estado en la esfera pública, como lo ha estado en Chile, por ejemplo. No se trata solamente de no saber nada, también de situaciones en las que un discurso dominante silencia a otros o los mantiene de manera subterránea. Ahí se producen explosiones que parecen inesperadas, pero en realidad han estado procesándose en forma latente o menos visible durante mucho tiempo, tal como la literatura sobre movimientos sociales lo ha mostrado. Procesos que están por debajo de lo aparente, listos para aflorar en cuanto la tensión de superficie lo permita. Y al no existir escenarios de discusión y confrontación, se manifiestan como posiciones cristalizadas, inamovibles y fetichizadas, antes que como disputas democráticas entre adversarios. El otro es enemigo. El otro debe ser destruido. Las nuevas formas de comunicación y dinámicas de interacción social que han traído las redes sociales intensifican esta tendencia. Fragmento del libro La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social, escrito por Elizabeth Schellin y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. ¿Sabés qué? Al escucharte, inmediatamente, y lo tengo acá apuntado, recurro a un fragmento de algo que escribiste y que dice esto: los discursos de reivindicación y justificación de la dictadura quieren decir que aquí no pasó nada. Es que lo que pasa es que no es que no pasa, digamos, hay distintas. Ahora hablamos en una palabra clave que se usa por ahí, es negacionismo. Negacionismo, claro. Claro. Pero yo, negacionismo sería no pasó nada. Pero más que negacionismo, lo que tenemos es justificación. Es mucho más fuerte que el negacionismo. Es decir, esto fue necesario porque había una infección, un cáncer, algo que iba a destruir la nacionalidad, y nuestros gloriosos militares salieron a defender a la patria. Son salvadores. Entonces, puede haber habido algún exceso, puede haber habido algo que por ahí no era un poquito más de lo necesario, pero ellos salvaron a la patria. Elizabeth Schellin, investigadora superior del CONICET. Entonces, frente a ese discurso salvacionista, reivindicador, es que estamos diciendo, no, cuidado. Y ese es el discurso que estamos escuchando, y mucho. Se está escuchando, pero se está escuchando en todo el mundo. O sea, sabemos que todos los movimientos de derecha, y yo no soy experta en análisis político, ni he investigado las posturas de extrema derecha, pero sabemos que están en el mundo y que lo de Argentina es parte de un proceso mucho más amplio, que es una reacción a una expansión de derechos, de reconocimiento de derechos de grupos subordinados que va más allá de las víctimas de las dictaduras. El embate tiene que ver con el reconocimiento de los derechos igualitarios para las mujeres, para los pueblos originarios, para las personas con orientaciones sexuales no dominantes o no las que... Las otras, las que se llaman disidencia, yo no lo llamo disidencia porque no es disidencia, son opciones sexuales diferentes a la predominante numéricamente. Entonces, lo que tenemos es este embate de la derecha, y en el caso específico de las violencias de la dictadura en Argentina, lo que hace es reivindicar un discurso salvacionista. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. El 10 de diciembre de 2023 asumió al poder la fórmula de La Libertad Avanza, que estaba compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel. Durante la campaña electoral se escucharon discursos que reivindicaban los crímenes cometidos durante los años de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. La vicepresidenta es hija de Eduardo Marcelo Villarruel, quien estuvo en el operativo Independencia y en la Guerra de Malvinas como segundo jefe de la Compañía de Comando 602. Al recibirse de abogada formó parte de la Asociación Unidad Argentina. Esta organización era liderada por Fernando Ezequiel Verplaetzen, ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo. Tiempo después, conformó Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, CELTIV, que se crea cuando comienzan a reabrirse los procesos por crímenes de lesa humanidad para poder defender a los genocidas. Victoria Villarruel fue construyendo su camino como referente de la extrema derecha y generando lazos con los diferentes partidos de ultraderecha que hay en el mundo. Ahí aparece el otro tema vinculado con esta narración que nos estás compartiendo. Esa lucha del pasado se asocia a, y está en la bajada de ese título, ¿cómo construimos la memoria social? Uh-huh. Y ahí esta gente que reivindica aquello que algunos denominan negacionismo, sí. Más allá de los tips que nos acabas de describir hace un momento, ¿en qué otros elementos se fundan, se basan, operan? Nuevamente, yo, en la nueva edición del libro, en el nuevo prólogo que yo escribí, hago una autocrítica. A eso que me quería que te refiriera. Claro. Y esa autocrítica es a que cuando yo hablé de luchas por el pasado, me ocupé más de las luchas entre las distintas interpretaciones y las distintas propuestas dentro del movimiento de derechos humanos y sus adláteres, llamámosle, en un sentido uh-huh. amplio de una noción de movimiento de derechos humanos. Y no, yo personalmente no investigué ni a memoria completa, lo han hecho otros colegas, no es que no hay investigación hecha, no es que no hay gente que sabe de esto, pero yo personalmente no lo hice. Lo tomé desde una perspectiva analítica o teórica, como luchas en general, y después me metí en un pedazo de las luchas y no en otros. Esa es una opción que por ahí fue equivocada en el sentido de, ahora haría otra cosa porque la realidad me impone. Y yo creo que yo he actuado en mi carrera académica muy en sintonía con lo que me estaba diciendo la esfera pública. Claro. Y lo que me estaba diciendo, por eso estudié movimientos sociales cuando estaban surgiendo. Me metí con los feminismos cuando estaban, en general en la investigación social trabajamos desde perspectivas que tienen que ver con el propio desarrollo académico, teórico y conceptual y con el ojo puesto también en lo que está pasando en la sociedad. Elizabeth Schelling. Entonces, bueno, yo mirando eso, no le di tanta bolilla, porque además tenía colegas muy cercanas que estaban trabajando estos temas desde la perspectiva de los perpetradores, desde la perspectiva de la derecha y las derechas. Entonces yo no le di tanta bolilla. Llegamos a este punto en el que estos discursos están siendo mucho más vociferantes. ¿Y qué es lo que están diciendo? Están pidiendo esto que venían pidiendo de memoria completa. O sea, reconozcamos a todas las víctimas y no solamente a las víctimas del terrorismo de Estado. Esa es una, dentro mismo. Y usan el paradigma de los derechos humanos. Claro. O sea, dentro, o sea, lo que hacen es un uso, si se quiere, medio raro del paradigma, pero está dentro del paradigma de los derechos humanos. Y después, y hay otra disputa que es más central, más política, que es cuestionar los juicios y cuestionar las condenas. Y esa es otro campo, ¿no? Es otro campo que se manifiesta de distintas maneras, porque una manera es decir, estos señores están viejitos, aunque tengan condena, podrían tener prisión domiciliaria, hay que alivianarleslo. Esa es una parte. Pero la otra es decir que estas condenas están equivocadas. No que les hagamos la vida no tan dura. Tampoco la tienen tan dura en las cárceles. Tampoco la tienen, ¿no? Claro. Por eso, tampoco la tienen tan dura, pero bueno, porque son viejitos. Entonces es como cuando a mí me ceden el asiento en el subte, porque soy viejita, entonces me hacen la vida más fácil. Esa es una parte, pero hay otra parte que es más, más medular, que tiene que ver con impugnar la legitimidad de los juicios. Y yo creo que ahí estamos en problemas. Y yo creo que es ahí donde hay que poner mucho el énfasis en el aparato judicial, aunque sabemos lo que es nuestro aparato judicial. Pero ahí hubo condenas y hubo juicios bien hechos. Y por eso yo creo que el año que viene y este trabajo de memoria y de educación alrededor de la importancia de los juicios a los excomandantes en el año 85 va a ser muy importante. La película hizo una primera, la película 1985 claro. Hizo como una apertura del tema, y ahora nos corresponde a muchas y a muchos más en el campo más académico y más para trabajar el tema en una clave que dé instrumentos, dé herramientas para una memoria social diferente de la que nos tratan de imponer ahora. El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio que investigó el accionar de las juntas militares de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Durante 530 horas de audiencias, se pudieron escuchar a más de 800 sobrevivientes y familiares de víctimas. En el banquillo estaban sentados Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini, Omar Rubens Grafiña, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. Como base probatoria, el fiscal Julio César Estracera y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo utilizaron los testimonios que fueron recopilados en el informe Nunca Más. Luego de varios meses de juicio, el 9 de diciembre de 1985, se conoció el veredicto. Solo Videla y Massera recibieron condena a prisión perpetua. Los demás imputados tuvieron penas menores a los 17 años de prisión y 4 fueron absueltos. Al poco tiempo hubo alzamientos de militares conocidos como carapintadas y esto provocó que se dicten las leyes de obediencia debida y punto final. Recién en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se anularon las leyes y 2 años después se declararon inconstitucionales. De esta manera, se volvieron a realizar los juicios que investigaban los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura. Señores jueces, Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. ¿Sabés, Elizabeth, que este ciclo, este programa, se titula Tramas? Y la palabra se puede, como toda palabra, como todo significante, se puede abrir a distintas interpretaciones. Pero recorriendo tu producción cultural, investigativa, hay un libro de 2020 que precisamente se llama Las tramas del tiempo, ¿verdad? Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales. Algo de esto nos estuviste compartiendo hace un ratito atrás, antes de llegar al balcón de el derecho a la memoria. Pero siguiendo con el término tramas, en determinado momento, y si te parece, con esto vamos cerrando, porque entiendo que a lo mejor podés amalgamar algo que dijiste sobre las mujeres, sobre la defensa de la vida, sobre la centralidad de las mujeres en esa lucha por la defensa de la vida. ¿Qué son las tramas comunitarias? ¿De qué hablas cuando hablas de tramas comunitarias? Bueno, primero, el título de ese libro no lo puse yo, porque ese libro es una antología de mis trabajos, que fue editado o preparado por tres colegas que se dividieron la tarea, pero además estaba la gente de Claxo que hacía esta serie de libros que se llama Antologías Esenciales de Pensadores y Pensadoras Latinoamericanas, que descubrieron que en mis trabajos el tiempo es central. O sea que yo tengo una preocupación muy fuerte por el tiempo, o los tiempos, y las múltiples temporalidades. El libro La lucha por las memorias está armado sobre una noción de múltiples temporalidades de las memorias. Y entonces, cuando yo, en ese sentido, las tramas tienen que ver con las temporalidades, tienen que ver con las cosas que pasan a lo largo de varios tiempos, tiempos biográficos, tiempos históricos, tiempos de los conceptos de las disciplinas, tiempos de las luchas sociales. O sea, hay un montón de tiempos que se juntan y forman esta trama. Elizabeth Schelin, autora de los libros Familia y Unidad Doméstica, Mundo Público y Vida Privada, Podría Ser Yo, Los Sectores Populares Urbanos en Imagen y Palabra, Las Tramas del Tiempo, Familia, Género, Memorias, Derechos y Movimientos Sociales, y entre otros, ¿Cómo será el pasado? Una conversación sobre el giro memorial. En ese sentido, o sea, desde ahí es que se llama Las Tramas del Tiempo, porque en todos los temas, en todos los temas hay una multiplicidad de tiempos metidos. Y hay tramas entre esos tiempos y entre los distintos temas. Te cuento, cuando los editores, las tres personas que se hicieron cargo de las tres secciones de ese libro, me compartieron lo que estaban haciendo, una de las cuestiones que tenían era la pelea de muchos textos míos, ¿en qué sección iba? Porque la mayor parte ubicarlos? De los textos, la mayor parte de los textos cruzaban los distintos temas. O sea, estudiar movimientos sociales, sin memoria no hay. Pero además también estaba el género metido en el medio. Yo creo que hay la trama es una idea de entrelazamientos múltiples. Y uno lo puede estudiar en distintas escalas. Entonces, cuando vos decís trama comunitaria, cuando yo miro una trama comunitaria en un barrio, en la esquina de mi casa o donde fuera, estoy mirando una comunidad de vecinos, muchas veces territorial, pero puede no ser territorializada. Lo que estoy mirando son todos los hilos de las distintas dimensiones de la vida que se convergen y se mezclan en ese lugar. La vida es compleja, y la complejidad está en, para poder entender la complejidad, está en deshilvanar un poco esos hilos, la maraña. Hay otro sentido de la trama comunitaria que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver, una la podría poner claramente en las mujeres y en el género. O sea, durante la pandemia, para quedarnos en la actualidad, durante la pandemia hubiera habido muchos más muertos si las mujeres de los barrios más carenciados y populares no hubieran hecho una tarea de cuidado más allá del ámbito familiar, a vecinas solas, a gente que necesitaba, cocinando para otras. En un momento de crisis económica y crisis de hambre, como estamos viviendo en este momento en la Argentina, sin los comedores, sin esas mujeres que están en las ollas cocinando con la nada, porque la comida que les mandaban ya no les mandan, entonces están haciendo, estirando una papa y una para no sé cuánto, yo creo que la sobrevivencia sería mucho más difícil. Entonces hay una trama comunitaria concreta que no tiene que ver con metáforas, sino que tiene que ver con realidades donde al mismo tiempo que se cocina, se cuida a los otros y a las otras, se cuida, se previene violencias, se trabaja sobre múltiples cosas. Entonces yo tengo una admiración enorme por estas mujeres que están, que son el nodo de estas tramas comunitarias. No sé si era el sentido que vos le querías dar, pero es el que yo le doy. Las huellas de las memorias de un pasado reciente, con Elizabeth Jelin. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com